zigzag y the flow, ey, con permiso, que llegó el que faltaba, Venezuela Strong Nation, no ocultaremos nada, no, yo, ok, señores, esto es full criollo rap, yo, para todas las comunidades que hip-hop in the world, de parte de los Makanaki from Barrio Las Minas City, sin afina mucho plomo, negro, boy, edúcate, hay mucha gente que no quiere nada bien para nosotros, boy, no saben de amor, rompe la cadena de traición, yo, negro, boy, edúcate, hay mucha gente que no quiere nada bien para nosotros, boy, no saben de amor, rompe la cadena de traición. Venezuela, Caracas, from Barrio Las Minas City, damas y caballeros, ha comenzado el meeting, para mayor información, presten atención, esta es mi obra benéfica, esta es mi producción, innovación y calidad a su alcance, descansen, avancen, pero no se cansen, que esta es mi chance de darle mis declaraciones y unas cuantas opiniones sobre este mundo lleno de especulaciones. Negro, boy, edúcate, hay mucha gente que no quiere nada bien para nosotros, boy, no saben de amor, rompe la cadena de traición, yo, negro, boy, edúcate, hay mucha gente que no quiere nada bien para nosotros, boy, no saben de amor, rompe la cadena de traición. Desde mi palafito donde medito y veo el infinito más clarito, explotó este fosforito, desde ahora tu rapero favorito, con un flow bonito, ay bendito, originalito, el objeto no identificado, el eslabón perdido, el diseño anatómico que se amolda a tus oídos, el rector de esta universidad, mejor dicho, el accionista mayoritario en rimas de esta humanidad, yo. Negro, boy, edúcate, hay mucha gente que no quiere nada bien para nosotros, boy, no saben de amor, rompe la cadena de traición, yo, negro, boy, edúcate, hay mucha gente que no quiere nada bien para nosotros, boy, no saben de amor, rompe la cadena de traición, yo. Mientras más se practica, más se realiza. Utiliza tus premisas sin prisa, que el golpe avisa. Vamos, primero pisa y después protesta, que la respuesta a tu pregunta está aquí en esta propuesta. Si no tomas, bebe, si no bebes, toma. Y si intentas robarme el jón, serás agua en la goma. Para que busquen su porvenir y sepan que nunca saldrán de donde están hasta que no decidan a dónde quieren ir. Negro, boy, edúcate, hay mucha gente que no quiere nada bien para nosotros, boy, no saben de amor, rompe la cadena de traición, yo, negro, boy, edúcate, hay mucha gente que no quiere nada bien para nosotros, boy, no saben de amor, rompe la cadena de traición. De la buena silla, de la buena silla. No nos quieren, negro, educa tu conciencia, vive en la presencia de no one, en español, en inglés, es the same, oh yeah, oh, they don't want us now, no nos quieren ver, ten cuidado porque yo vengo con mi swing, ey. I used to think the love was just a fairy tale, but now you don't know, don't you see on the shots, baby, don't you know, baby, don't you know, no nos quieren de negro, baby, mantén tu razón ida, oh, ay, for the children of the world, got to find the way, got to find. Sin afinar mucho, no.